¿Qué tal, Gisela? Mucho gusto. Bueno, antes que nada agradecerte el espacio que nos brindás a los y a las trabajadores de la educación de gestión privada. Bien, queríamos conocer un poco en qué situación hoy se encuentran, porque un poco esto es el minuto a minuto, ¿no? Saber cuáles son las condiciones de los trabajadores. Decíamos, debido a esta inflación, han caído por debajo, ¿no? Los salarios han quedado a la baja. Queríamos saber en qué situación hoy se encuentran, SADOP. Bien, bueno, vamos por parte. En primer lugar, me parece importante hacer como, digamos, un análisis de dónde estamos parados, ¿no? O cómo llegamos. En definitiva, lo que sucedió que, digamos, para conocimiento de la gente, el 14 de agosto pasado, ¿sí? Hubo una devaluación, ¿sí? Por la cual impacta en los bolsillos, obviamente, de todo trabajador. Ahora, el Ministerio de Economía, para afrontar dicha situación, ¿sí? Digamos, emitió un bono que él mismo es de 60 mil pesos, de 60 mil pesos, a pagar, ¿sí? En dos partes, ¿sí? Fraccionado. Esto es con el salario de agosto y de septiembre. Ahora, esto surge a partir de un DNU con fecha 30 de agosto del 2023. Bueno, dicho esto, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestro sector? Que parte de las cámaras patronales, en este caso AIEMBA, que es la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada, se niega rotundamente el pago de este bono. Con lo tanto, obviamente ningún trabajador estaría acá. Ningún trabajador de colegios que sean representados por esta asociación percibiría este incremento salarial en concepto de bono. Bueno, ahora, ¿qué es lo que expresa el sector de las cámaras empresariales de gestión privada? Bueno, ellos dicen que en realidad es algo que no debería suceder por parte del Estado, que no debería tener injerencia en las cuestiones de los privados, ¿sí? Y que bueno, ¿nosotros cómo lo tomamos esto? Esto es básicamente, a ver, perdón, ¿a dónde voy con todo esto también? Que no debería tener injerencia y que ese tipo de injerencia lo que atenta es contra la estabilidad de estos colegios. Ellos expresan que este tipo de práctica lo que los llevaría es al cierre de las instituciones. Ahora, ¿qué análisis hacemos nosotros respecto a esta situación? Bueno, lo tomamos como básicamente como una práctica de especulación para preparar un terreno. Sí, bueno, básicamente para esto, para argumentar que no pueden afrontar el pago de estos bonos o de los bonos si se dan sucesivos. Bien. En ese sentido, bueno, ¿nos querés contar cómo fue me imagino estas conversaciones que tuvieron, estas charlas, bueno, este pedido, ¿no? Decíamos a que esto, bueno, se pueda dar marcha atrás, a que se o pueda a otorgar finalmente el bono. Bien, a tener en claro, obviamente que desde SADOP, a partir de lo que es la seccional provincia de Buenos Aires, que nosotros, bueno, dependemos digamos, de las decisiones que tomen por una cuestión orgánica, bueno, la idea es llevar todo esto a tratativas dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Colegio que, o sea, se está dialogando. Porque, entre otras cosas, habría que analizar cómo se puede llegar a implementar en nuestro sector, ya que nosotros tenemos docentes que no tienen una carga horaria, ¿sí? Como muchas veces se expresa por ley, que son de, no sé, 8 horas diarias o 48 horas semanales. Entonces, ¿cómo se ajustaría ese pago del bono? Ya que encima hay docentes que no trabajan en un establecimiento educativo, trabajan en varios. Entonces, se está tratando en parte ese tipo de cuestión, pero por otro lado, obviamente, que se ajuste, ¿sí? A lo normado, los colegios, y que obviamente paguen este decreto. Entonces, de llegar a instancias de negativa por parte de los establecimientos a abonar este bono, obviamente nosotros tendríamos o tenemos las herramientas o estamos facultados para, bueno, pedir audiencias ante el Ministerio de Trabajo. Bien, esto por un lado con el bono, y por otro lado estaban pidiendo reapertura de paritaria, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos en ese aspecto tenemos buenas noticias, ¿sí? Bien. Había, o sea, ya estaba acordado con el sueldo de septiembre un incremento salarial del 15%. Eso ya era lo acordado. Bien. ¿Sí? Bueno, no hubo tratativas y a ese 15%, se le suma, a partir de un nuevo acuerdo, un 10%. Con lo cual, a partir del sueldo del mes de septiembre, todo trabajador de gestión privada estaría recibiendo un 25% de incremento salarial. Ahora, a eso hay que sumarle el bono, o sea, la segunda parte del bono. Claro. Y a su vez, por último, tenemos por suerte también una buena noticia para nuestros compañeros, que es la reapertura de paritaria en octubre. Okay. O sea, se logró un 10% de incremento salarial y la reapertura de paritarias en octubre. Bien, bien. Ahí justamente decíamos, por lo menos dentro de todas estas líneas, ¿no?, de todas estas luchas, o entonces un buen aumento, o por lo menos una buena noticia es que el poder lograr estos pequeños incrementos debido a esta esta pérdida salarial, algo se va recuperando. Hernán, ¿cómo continúan estas charlas, estos acercamientos? ¿Cuáles son las próximas líneas de acción? Bien, la realidad es que nosotros estamos a la espera, o sea, estamos hablando de la delegación, nosotros estamos divididos en lo que es Provincia de Buenos Aires, está dividido en delegaciones. Uh-huh. Sí, la seccional Provincia de Buenos Aires, que es la que nos regula, está llevando adelante con las cámaras patronales, como te expresé anteriormente, cómo se va a implementar ese pago del bono, ya que como te había comentado, no hay docente, o por ejemplo, estamos hablando de profesores que tenemos horas sueltas por varios colegios, entonces básicamente es eso, se está tratando de ver de qué manera se puede implementar ese pago y que sea, digamos, positivo para todos. Mm. Y si vos sos un docente de gestión estatal, es fácil porque trabajar solamente en un tipo de gestión, por más que sean varios colegios, tu empleador es uno, pero nosotros tenemos el inconveniente que si estamos en varios colegios, son varios los empleadores. Entonces, ahí es donde se genera parte del inconveniente y es lo que hoy se está dialogando con las cámaras patronales. Pero bueno, estimamos que la realidad es que se va a terminar pagando este bono. Bien. Asimismo, nosotros estamos equiparados con los docentes de gestión estatal. Por ende, si ellos perciben el bono, nosotros, digamos, por una cuestión de equiparación, deberíamos percibirlo también. Claro, exactamente. Bien. Hernán, ¿te parece que, bueno, en las próximas semanas o en el mes de octubre volvamos a charlar, bueno, para ver cómo se da esta reapertura de paritarias y, bueno, cómo se implementa, cómo queda impactado el bono a los trabajadores? Perfecto. Bueno, desde nosotros, desde SADOC, de la Acción Pilar, estamos muy agradecidos por este espacio que nos están brindando y desde ya felices por poder, digamos, comentarle cuál es la situación de nuestro sector. Y nada, y para ponerlos al día, a ver cómo procedió la implementación o el pago de este bono por parte de nuestros empleadores. Dale, genial. Hernán, te mandamos un abrazo grande y seguimos en comunicación. Un abrazo grande y, bueno, un saludo grande a los oyentes y para todos ustedes. Cariños. Gracias.